Tiene la palabra la señora Edil Zoe Díaz. Gracias, señor director. Buenas noches para todos. Bueno, yo voy a hablar del deporte y el barrio. Desde la Dirección de Deporte de la Intendencia Departamental se están llevando adelante diversas actividades con el objetivo de fomentar el deporte. Como es sabido, la práctica de deportes es muy beneficiosa para la salud del ser humano. Dicha dirección está a cargo del licenciado Guillermo Arias. Está trabajando muy bien buscando que el deporte de Paysandú pueda llegar a toda la población, ya sea niños, adultos y adultos mayores. Por supuesto que además de la práctica deportiva, la Dirección de Deportes ha gestionado con muchísimo éxito instancias de campeonatos nacionales en nuestra ciudad, aprovechando las instalaciones con las que se cuenta, a efecto de que el pueblo sanducedrio pueda disfrutar. Asimismo, se ha encargado de un trabajo integral, puesto que el énfasis está en diversas disciplinas deportivas. A ello debe sumarse la excelente actuación de los representantes de Sueño Olímpico en el extranjero. Y ahora, por si fuera poco, también desde la Dirección de Deportes se ha iniciado un trabajo barrial con niños. Esto implica práctica de deportes, diversión asegurada, estar ocupados en algo educativo y el aprendizaje de juegos en equipo. Por ello, se está implementando un programa que se denomina Vamos Equipo. Si bien está implementado por la Secretaría Nacional de Deportes, cuenta con el apoyo de la Intendencia Departamental. Los escolares, luego de terminar su turno en la escuela, asisten al mismo. Este se desarrolla en el propio entorno de los niños. Se realizan 5 deportes: handball, voleibol, básquetbol, hockey y rugby. La Intendencia Departamental colabora en la infraestructura. En este sentido, se recuperó la cancha, la que fue pintada, se instalaron los tableros, se colocaron redes, entre otras mejoras. La Secretaría Nacional de Deportes brinda las horas docentes. Tiene un profesor diferente para cada deporte. Asimismo, no es un trabajo aislado, sino que se realiza en forma coordinada con la institución educativa. Es un programa que se desarrolla a nivel nacional. En el caso de Paysandú, participan las escuelas número 111 de Barrio Norte, número 2 de Plaza Varela y la número 11 del Antiguo Control. Cabe agregar que en caso de la escuela número 2, por poseer gimnasio, se están aportando mejoras al mismo, para desarrollar los deportes de la forma más efectiva posible. Justamente en el día de hoy se llevó a cabo una actividad en la escuela número 111. Tuve la grata oportunidad de conversar con la maestra Laura Castaño, directora de la escuela número 111 de tiempo completo, quien me informó que la actividad se desarrolla en el horario de 15:30 a 16:30 horas y que está dirigida a niños de quinto y sexto año. Mencionó que el alumno opta por el deporte que más le guste y los días que asistirá. Si bien los profesores tienen autonomía, los docentes de la escuela estarán presentes en algunas oportunidades. Las familias están felices y consideran esta actividad como muy positiva, ya que es gratis y se da en el barrio mismo. Como próximo objetivo se piensa en la promoción de esta actividad en el barrio para que otros niños que, si bien no pertenecen a la escuela designada, también puedan participar. Esto es sensacional, puesto que implica una oportunidad muy importante para los niños de cada barrio. Suele suceder que existen chicos con potencial y muchas veces eso no se estimula, porque los gurises no tienen la oportunidad de asistir a algún club privado o público inclusive, porque les quedas muy lejos de su domicilio. Además de ello, ocupan su día en cuestiones educativas, ya que siempre son bienvenidos todas aquellas instancias en las cuales el aprendizaje está presente. Felicito la iniciativa y deseo que pueda ampliarse. Por lo expuesto, solicito que mis palabras se hagan llegar a los medios de comunicación del departamento. Gracias. Muy bien, gracias por su palabra, señora Edil. Sometemos a votación lo solicitado por la señora Edil. ¿Quién me está pidiendo la palabra? Me pidió la palabra el edil imperial. Muchas gracias, presidente. Para que pase el final del orden del día, por favor. Sí, como lo solicite. Muchas gracias, presidente.